Estreno. Estreno. Estreno. Estreno. Heather. Ahí, ahí viene el Boni. Un millonario bonito y sencillo que no tiene money money, pero tiene un millón de amigos. El Boni está mamá. Pasao. El Boni está mamiche. ¿Qué dice? El Boni es una pasa, mami. Pero papá, ¿qué te sirve? No. El Boni está mamá. Ah, bueno. El Boni está mamiche. Historia real. Eso me pasó a mí. Y dice así. Decía la muchacha de cuatro caminos. ¡Ja! Después de 700 años viviendo conmigo. Que ya no era bueno ni en eso ni aquello. Que ya no tenía los ojos tan bellos. Pero yo sigo siendo el mismo muchacho. Ella luchó por tener en sus brazos. Oh no, ahora ya no me quiere más. Dice que nada le puedo dar. Voy a esperar su reacción primera. Cuando me vea con la banera y solo me sabe criticar. Pero yo sé que va a lamentar. Porque en la vida real me queda recuperar. Y ya no pueda gritar. Cuando me vea con la banera y solo me sabe criticar. Pero yo sé que va a lamentar. Cuando en la vida real me quiera recuperar y ya no pueda gritar. Qué bonita mamá. Ay, atacao. ¿Qué dice? El Boni es una pasta, mami. Mira. Pero mamá, ¿pa qué? Ah, bueno, recibe. Si tú lo dices. Qué bonita mamá. Están mareados. Qué bonita barbiche. Si todo está guardado. El Boni es una pasta, mami. Bueno, si no me quieres, mira. No culpes a la noche, no culpes a la playa. No, no culpes a la lluvia. Dime que no me amas, interesada. Qué bonita mamá. Panao. Qué bonita palmiche. Palmiche. El Boni es una pasta, mami. Por eso yo, yo voy, dice. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. Everybody conmigo dice. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. ¿Pero qué? No hay mucho dinero. Mira. Pero hay algo que te encanta. Soy 100% charanga. ¿Cuál? Habanera. Sí. Ya tú lo sabes. Que con esta no hay quien pueda. Por eso yo, ay, si mi palabra es la ley y yo siempre fui tu rey. Oye, ahora que eres charanga, ¿qué cosa? ¿Cómo lo vas a perder? Con dinero y sin dinero. ¿Sin qué? Yo siempre lo que quiero. ¿Pa' qué, Boni? ¿Quieres, Boni? ¿Pa' qué? Tremendo charanguero. Seguro que sí. Con dinero y sin dinero. Pregúntale a David. Yo siempre lo que quiero. ¿Pa' qué, Boni? ¿Quieres, Boni? No sé. Charanguero. Sí, charanguero y bien. Sin dinero. Sin dinero. Yo siempre lo que quiero. ¿Pa' qué, Boni? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo te lo voy a decir. Con dinero y sin dinero. Ajá, sin dinero. Yo yo soy. Seguro que yo soy. Yo soy el Boni. Ajá. Pero tengo más. Y a mí no me toca. money. Y pa' que quiero el money. Si me conoce La Habana. Y va. Mano pa' arriba todo el mundo, mira. Cruzando el río, sabes que te quiero. ¿Pero qué? No hay mucho dinero. Mira, no tengo nada que dar. Lo único que tengo es amor. Voy para cruzando dar. Cruzando el río, sabes que te quiero. Si yo no hay mucho dinero. La he pasado mal, muy mal, muy mal. Voy cruzando el río, malísimamente sabes mal. Que te quiero. ¿Pero qué? No hay mucho dinero. Mira, pero hay algo que te encanta. Habanera, te lo repito otra vez. Pero hay algo que te encanta, soy 100% charanga. Sabes que te quiero. Ajá, ajá. No hay mucho dinero. Pero hay algo que te encanta, soy 100% charanga. Bueno, aquí hay unos cuantos que están pasmados. Que se le ve en la cara. Y algunos no son tan boni. Uno de ellos soy yo. Que estoy construyendo una casa y estoy liquidado. Estoy enredado. También Rolando Saldívar está pasmado. Pero usted sí es un boni. Un hombre que hace mucho con la música cubana. Saludos para Rolando Saldívar. Miguelito, te estoy mirando. Imel, tranquilo. Raimundo, el rey de Santa Bárbara, ¿no? Ahí. Saludando a algunos amigos. Por ahí tengo también a la reina de playa, Yanice Díaz, ¿no? Ok. Tengo aquí las chicas, las bellas modelos. No voy a decir el nombre para no enredar la mitad. Ok. El cumpleaños Gundú. Saludos para Gundú por su cumpleaños. Ese es un boni que está recontrapasmado. Esto es una historia. ¿Usted? ¿Quiere venir a decir algo? ¿Aló? Ok. ¿Qué tú quieres para mí? ¿Seguro? Bueno, en fin. Después voy a seguir saludando gente que tengo muchas amistades aquí. Pero ahora, vamos a contar esta historia real que dice... El pony está pa'... ¡Ey! ¡La pa'ma! El pony está pa'... ¡La pa'ma! Ah, te voy a un momentico. Las chicas de Copa Room, que se me estaban quedando atrás. El pony... ¡Ah, pero un momentico! Hay un tipo ahí que ese lo está pasmado, ¿oíste? No, es Bonnie y lo está pasmado. Se llama Hugo. Es el dueño del área de Los Ángeles de La Habana, ¿no? Saludos para los muchachos de Los Ángeles de La Habana. Grupo que está comenzando a toda máquina. Bueno, estos chamacos están pasmados porque todos están empezando. Aquí hay algunos que están pasmados y llevan tiempo. Así que eso no se asusta, no se asusta a nadie. El pony está... A ver. Hoy no. Está reventado. Oye, está, pero mamá, ¿verdad? Parece mentira que un charanguero esté en esas condiciones. El pony está pamao. Está pamao. El pony está palmiche. Está palmiche. El pony es una pasta, mami. Ajá. Pero pamao, ¿para qué te sirve? Y él dijo, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. ¿Para qué el pony quiere money? Si es tremendo charanguero. Y repite, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Pa' que el boni quiere boni. Si es tremendo. Y después dijo, y yo soy el boni. Y no tengo boni, pero tengo fama. Y a mí no me tocan campana. Y yo soy el boni, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, pero hay algo que te encanta. Soy 100% charanga. Por eso, por eso. ¿No va estoy? ¿Todavía no? El Boni está pa' Mauro Raimundo. El Boni está pa' el Miche. El Boni es una bata, mami. Ajá. Pero pa' Mauro, ¿pa' qué te sirve? El Boni está pa' Mauro. Dice, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no, no culpes a la lluvia. Dime que no me amas, interesada. Del disco 2003, soy cubano, soy popular. Voy a entrar en la vida de ustedes. ¿Preparado, Herder? Entra en mi vida, Herder Rojas.